Exclusivo, diariodemocracia.com. El presupuesto es de, el año pasado eran más o menos, 82 millones, sí, 82 millones 600 mil pesos, más o menos. Este año es de 100 millones 430 mil pesos, aproximadamente un 17% más, sí, una cosa así. Y por lo que pude ver en una media horita que lo tuve ahí conmigo el expediente, por ejemplo, va a haber un aumento en el rubro personal, que eso es interesantísimo porque este año está previsionado. Ajá. El aumento que va a tener el personal y el aumento que va a tener Ayira, si lo pide, está previsionado. Eso es interesante porque no vamos a tener la presión, bueno, yo me voy, pero los concejales no van a tener la presión de los sindicatos. Está presupuestado un 10% de aumento para abril y un 10% para octubre. Con un mínimo salarial de 886 pesos. A eso después se le agrega el presentismo, la bonificación no remunerativa que es de 244, bueno. Después yo fui puntualmente a obras públicas, sí, a mirar el tema del agua, como acá tenemos un problema serio con el arsénico. Entonces pude comparar el presupuesto de este año, sí, con el presupuesto que vamos a tener el año próximo. Y me encontré con una sorpresa bastante agradable, digamos. Uh-huh. Porque en la ampliación de red de agua, sí, el año pasado había, para este año, digamos, teníamos 40 mil pesos. Uh-huh. Ahora para el 2010 hay 828 mil 600 pesos. Y en el tema construcción de pozos, sí, de 136 mil que hay para este año a 656 mil. O sea que casi seis veces. Eso es importante porque eso revela que hay una preocupación por el tema arsénico. Y después hay otro problema que tiene el municipio, que es la famosa planta depuradora, sí, que se podría hacer un culebrón con esa planta depuradora, porque esto viene de la administración. Sí, 20, 25, 30 años atrás trae esto. Y el año pasado, para este año, por ejemplo, no había presupuestado absolutamente nada para la planta depuradora. Uh-huh. Y para el año próximo, para 2010, se han presupuestado 350 mil pesos. Tenemos un problema con Chacabuco, que le mandamos los efluentes crudos. Y también, bueno, se mantiene casi igual el importe para extendido de red cloacal. Bajó un poquito este año, pero bueno. Lo que yo fui, en el poquito rato que tuve el presupuesto en mis manos, quise ver, la fiscal impositiva tampoco subió, por lo menos no nos han dado la fiscal impositiva, pero ahí también hay algunos aumentos. Yo creo que es un 25% de aumento en las tasas, más un 2% bimestral. O sea, que el primer bimestre no, porque va con el 25%. Pero después, sobre el 25, va un 2% bimestral, o sea, cinco veces el 2%, aplicado y acumulado. Yo más o menos saqué la cuenta, eso va a significar un aumento de tasas del 46%, una cosa así. Arrancando con un 25%, pero después se va acumulando el 2% bimestral.